Vamos, cuando quieras. Sí. Bueno, soy Mario Aventuroso, soy de San Francisco Chañar, de Radio La Plaza, músico. Y bueno, yo he venido acá a compartir y a contar la historia de nuestro pueblo y de nuestro pago, allá en el norte profundo de Córdoba. ¿Y de tu medio? Y del medio, claro, la radiocita de la plaza comunitaria. Ahí es la primera radio comunitaria en el pueblo por año. ¿Y campesina también? Claro, sí, por supuesto. ¿Y qué significa ser una radio campesina? Y bueno, es lo que le da el sentido, nace del sentimiento campesino, somos gente de campo. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Y también el cuidado de nuestro lugar, que en Córdoba es lo que nos queda, la zona roja intangible del monte nativo, que es donde está emplazado nuestro pueblo. ¿Cómo se manejan como medio? ¿Cuántas personas son? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo se sustentan? Y somos 8 personas así trabajando en programación, y después todo el pueblo. Porque nos conocemos todos, básicamente la radio es del pueblo. Somos 8 los que ponemos la voz y estamos y vamos y venimos, pero después en general el espacio es una casa cultural de hace muchos años, con taller, con ropero comunitario, con el cine para los chicos y un sinfín de cosas. Así que en realidad es prácticamente el pueblo completo trabajando en esto, ¿no? Comunitario. ¿Y cómo están con el tema de conectividad? ¿Un lugar quizá complicado para la conectividad? Muy complicado, muy complicado. Nos damos maña como podemos y cómo se puede. Internet allá anda leña, más o menos. Es como un calefón leña, bueno, internet. Pero le buscamos la vuelta. No nos vamos haciendo muchos problemas. Es lo que hay, es lo que tenemos y con eso vamos para adelante. Bien, acá en esta reunión se habló mucho de pauta, sobre todo pauta nacional, pero también Fomeca. ¿Ustedes están accediendo, están pudiendo acceder? ¿Tienen algunos inconvenientes? No, eso es todo lo que nos hemos venido a enterar acá. Nos hemos empezado a entender cómo es esa cuestión y empezaremos por ahí a gestionar esas cosas. Honestamente, son herramientas que están muy buenas, pero tampoco es algo que nos desespere. Tenemos y empezamos, y así como empezamos, con mucho sacrificio y con la ayuda, como te digo, de toda la gente y del pueblo, sostenemos un espacio que hace rato, la radio se sostiene, pero un espacio de hace 20 años. Claro. Entonces ahí estamos trabajando y, bueno, lo que venga, bien. Claro. Y haremos y articularemos, casualmente por eso vinimos. Pero no nos desespera. Tenemos un norte y vamos para ese lado y estamos trabajando sobre eso. La comunidad ayuda muchísimo, muchísimo. La gente, los comerciantes, todos, menos, por supuesto, el municipio, como claro, tiene que ser, no colabora en nada, pero bueno, ahí vamos. Sí. Y la pelea con la audiencia, las audiencias, digamos, también tienen que luchar contra algún medio grande, importante. Hay una radio en el pueblo de hace 20 años más o menos, que tiene un dueño, es comercial, pero digamos, es del intendente, la maneja el intendente, Testa Ferro, digamos. Claro. Empezamos hace un año nosotros con la radio y la verdad, si tengo que ser honesto, y el 80% del pueblo nos escucha a nosotros. Sí. Bien. No tenemos problemas de rating, no tenemos. Nos bien. Acompaña toda la gente. Donde va a estar escuchando bien. La radio comunitaria nuestra. Sí, no sé. La gente nos acompaña un montón. Bien. También la gente no es onza, se ha cansado que le mientan en la cara. Entonces ya cuando tienen y han tenido ahora la alternativa, de hecho que ya ni la escuchaban tampoco, porque a nadie le gusta que me estén mintiendo cada rato. Así que la verdad que en eso tampoco nos podemos quejar. De hecho que los mismos comerciantes van, nosotros no salimos a vender publicidad, van los mismos comerciantes a dar el aporte. Nosotros hacemos el sistema gorra, pasamos la gorra. Ajá. Claro. ¿Cómo ni siquiera eso? No ponemos cuota, nada. Ajá. Pasamos por todos los comercios con la gorra. El aporte. Como hago con la música, de la misma forma que trabajo con la música. Y hay gente muy, muy generosa y después tenés el negocito, el kiosquito. Que aporta lo que puede, cuando puede, o en todo caso pone un poco de poroto cuando hacemos loco. Y ahí vamos.